Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. En el año 2011 tuve una experiencia personal muy movilizante realmente, que fue de conocer a una persona que es muy significativa para la ciudad de Mar del Plata y también para la lucha de los derechos humanos históricos y actuales en nuestro país. Estoy hablando de Leda Barreiro, abuela de Plaza de Mayo, que es la titular de la filial Mar del Plata de Abuelas, que en esta circunstancia coyuntural estamos, tanto ellas como nosotros, esperando a ver cómo se van acomodando las cosas y de qué manera vamos a salir a continuar con este camino de búsqueda de la identidad en nuestro país. Y quería saludar a Leda, que está en comunicación con nosotros por teléfono. ¿Cómo estás, Leda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Qué lindo hablar con vos, como siempre. Igualmente, lo mismo digo. Bueno, para todos nosotros, hoy estuvo Melina Coria también acá presentando su grupo en el programa. Para todos nosotros fue muy movilizante conocerte en aquel momento, en el 2011. ¿Cómo ves vos aquel grupo de gente que se acercó para Música por la Identidad, para seguir trabajando para la difusión de la búsqueda de los nietos? Y mira, son cosas que, viste que tenemos un vocabulario tan rico, ¿no? El castellano, me refiero al castellano. Pero a veces para describir lo que sentimos, viste, no te alcanzan las palabras. Porque para nosotras, que empezamos desde la más absoluta, no solo soledad, sino el rechazo de la sociedad por el miedo que había, empezamos en la dictadura, y después continuó durante la democracia, porque el miedo permanece, y era como que a esas mujeres no hay que acercarse. Entonces, cuando empezamos a organizar este primero teatro y después música, y nos vimos rodeados de jóvenes artistas, ¿qué te puedo decir? Es como que te colma el agradecimiento, la alegría, porque encima vienen, son jóvenes, casi todos, y vienen con esa alegría que tienen los jóvenes y ese entusiasmo, y tomaron nuestra causa de buscar a nuestros nietos como solo pueden hacerlo, con pasión, con atrevimiento, con risa, con ganas. Y bueno, y por eso que es casi intransferible decir lo que se siente. Para mí personalmente, que estuve en las reuniones de comisiones y todo, y los pude conocer bien, me parecía mentira, y me emociona mucho. Uh-huh. Porque estar tan acompañada, después de saber lo que era la soledad, la lucha en soledad, sí, fue extraordinario y es extraordinario, porque bueno, de hecho estoy hablando con vos, ¿no? ¿Qué significó para vos, Leda, la recuperación del nieto 119, Mario Bravo, que pudo reencontrarse con su mamá? Ah, sí, es un hecho, ¿cómo te puedo decir? Es raro, ¿no? Es raro, ¿no? Porque las mamás no sobrevivían después del parto. A ella, prisionera, le regalan al hijo y ella queda aterrorizada, porque tenemos que ubicarnos no solo en la Argentina, tenemos que ubicarnos donde la misma gente en democracia le votó al carnicero de Bussi, sí, lo sí. votó como gobernador. Claro. Es decir, es como, viste, cuando decís el síndrome de Estocolmo, una cosa así vendría a ser, porque yo no soy socióloga ni nada, pero es un fenómeno. Y esta chica en ese entonces empezó a buscarlo a su hijo dentro de ese, ella queda en un estado de terror, literalmente, ¿eh? Sí. Y y no se empezó con cuando se abren las secretarías de derechos humanos y todo eso, en Tucumán lo hubo también. Ella se acerca a la secretaría para que la ayuden a buscar a su hijo. Bueno, la van derivando, porque en Tucumán no hay filiales y es una provincia muy reacia. No sé qué otra palabra usar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se le pasan los años hasta que en el 2007, por fin, va a abuelas. Y entonces va, la derivan a CONADI. Claro. Que es la parte de investigación de abuelas, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí deja su muestra de sangre en el banco de datos genéticos en el 2007. Mirá vos cuántos años pasaron, ¿eh? Sí, muchos. Y para esto Mario, que se crió en un pueblito muy chico de la provincia de Santa Fe, todo el pueblo sabía que él era, si no era hijo de desaparecido, por ahí, ¿viste? Uh-huh. Pueblo muy chiquito, ¿eh? Entonces lo crían un matrimonio de gente común, de clase baja, nada que ver con los militares, no tenían contacto con militares, ni amigos, ni nada. Esa es una parte que abuelas no pregunta. Se sabe ya, ¿no? Pues, lo sí, que se sí. sabe es que no tuvo el contacto directo con los militares, la gente, en matrimonio. Entonces, realmente son buenas personas con él, lo crían bien. Es un muchacho y se lo escucha hablar y se nota que es así, y que tiene hasta ternura, ¿viste? Porque es muy difícil cuando lo crían los militares, ese costado que lo tienen que desenterrar de su esencia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, así que hasta que se casa, y viste que nosotros trabajamos con la cuarta generación. Sí. Y Sebastián, vos lo sabés porque has trabajado incluso al lado nuestro con la cuarta generación. Uh-huh. Mario tiene un hijo adolescente. Y entonces el hijo lo encaró al padre, a Mario, y le dijo que estaba esperando. ¿El hijo lo llevó a Mario Bravo a buscar su identidad? Sí. Y bueno, y ahí estaba la sangre de la madre en el banco de datos genéticos y encontró a su mamá. Sí. Imagínate qué historia, que más de un autor quisiera escribir una historia así, no le sale, ¿no? Sí, sí. Porque esa es a grandes rasgos lo que uno puede contar, porque después abuelas, una vez que en este caso es el hijo, pero es un nieto, porque sí. La sangre estaba en el banco nuestro, después se aparta porque ya es libre. Uh-huh. Y con su libertad hace lo que quiere. Entonces abuela simplemente se queda disfrutando del encuentro, ¿no? Que ya se encontraron, inmediatamente se encontraron, y bueno, tiene hermanos, y no, es un caso especial el de Mario, ¿no? Sí. No habíamos podido hablar con vos después de la recuperación del nieto 119 y queríamos cerrar este programa con estas palabras, porque celebramos cada vez que sucede una noticia de esta. Ya pasó hace algún tiempo, pero todavía nos queda esa vibración de buena energía, pensando en que faltan todavía casi 400 nietos por recuperar y que tenemos que seguir trabajando todos y todas para que se pueda reconstruir esta historia y esta identidad para ser un país mejor. Sí. Nos falta mucho, muchísimo nos falta. Nosotras, precisamente vos me hablabas de que sentíamos al que cuando nos conocimos ustedes actuaron, ¿qué nos hicieron por encontrar nuestros nietos? Y yo creo que este es el momento que más necesitamos de la ayuda, ¿no? Porque somos muy grandes, y nos queda poco, en realidad. Entonces, como la lucha debe continuar, si bien hay tíos, hay primos, que también están buscando, uh-huh. La lucha continúa, pero se tiene que pasar la posta, ¿me entendés? Claro, claro. Y ustedes son una herramienta extraordinaria con su arte, porque uh-huh. Hacen realidad nuestro eslogan que dice entre todos te estamos buscando, ¿no? y estoy eternamente agradecido por eso. Bueno, Leda, te mando un abrazo gigante y sabes que vamos a regalar aquí en Radio al Silencio para el cierre del programa un discurso de 1993. Vos vas a decir, ¿de quién va a traer el discurso este tipo? ¿De quién vas a traer el discurso? Porque es un discurso muy actual, ¿eh? Cuando lo escuches te vas a dar cuenta porque te lo digo. A ver. Es el señor Tato Bores. ¡Ah, oh, qué hombre lúcido, ¿no? ¡Qué hombre lúcido! Uno de los hombres más lúcidos de la historia. Sí, porque lo escuchás ahora y parece que estuviera hablando de la actualidad, ¿no? Sí, es Tato Bores y el monólogo que hace es El almácigo de boludos. ¡Ah, lo he escuchado! Sí, ¿lo has escuchado alguna vez? Sí, lo he escuchado. Es imperdible. Esto responde cuando uno se hace la pregunta, ¿cómo fue que llegamos hasta acá después de estas dos semanas de gobierno macrista? Sí, la verdad que no. Sobre eso tendría que decirte que estamos a la espera, porque yo sé decir que encontrar los nietos es como parirlos, ¿no? Lentamente, sí, un largo parto. Y ahora estamos con mucha zozobra, esperando a ver qué va a suceder con este nuevo gobierno respecto a abuelas, ¿no?, al organismo. Sí. Así que estamos, no diría la dulce espera, estamos esperando. Sí, esperando a ver qué pasa. Sí, esperamos a ver qué pasa. Bueno, Leda, un abrazo de corazón para vos y muchas gracias por todo siempre. No, gracias, Sebastián, un abrazo fuerte a todos los que te rodean y a los que nos escuchan, muchas gracias. Leda Barreiro, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, filial Mar del Plata, ha estado aquí para cerrar este programa y nos vamos con este monólogo increíble de Tato Bores para encontrarle alguna explicación, por lo menos, a cómo hemos llegado hasta acá, a este casi momento previo a la Navidad del año 2015 con Macri como presidente argentino. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Hace 30 años que vengo diciendo la misma cosa, cambian los pecadores pero los pecados no, los intendentes y concejales son distintos pero las cañotas son las mismas, los ministros y funcionarios entran y salen pero la corrupción firme, los legisladores se renuevan pero los bochornos siguen, los presidentes pasan pero las calamidades quedan. Lo que no cambia es la gente del populorium, siempre la misma y siempre jodida, aunque yo prefiero esto que los comunicados del 1 al 1000. Lo que quiero decir es que no puedo evitar que las cosas me suenen a repetidas. Y eso no es nada. Yo las digo, me miran, se cagan un poquitito de risa y ponen el fútbol. El problema es que esta historia de siempre lo mismo, con esta manía del doble discurso entre lo que hacen y lo que dicen, es que los destinatarios del discurso, los giles, nos estamos pudiendo de que nos den el chupetín cambiado. Tanto verso nos vendieron que ya no le creemos ni a los semáforos. Vos podés ir en cana por cualquier motivo, incluso podés ir en cana sin ningún motivo, pero por corrupto jamás. El que sí va en cana es el ladrón de gallinas. Lo que no se sabe es si va en cana por chorro o va en cana por boludo, eso es lo que no se sabe. Pero el otro, el grande nunca, pilas de denuncias, montones de defraudaciones, negociados, los que vos quieras, procesados a Carraras. Y un solo tipo en cana, escuche, uno solo. Y si alguien opina que un preso es poco, contestan los voceros que dice el gobierno, dice, los ilícitos denunciados están en manos de la justicia, que como todo el mundo sabe, es sacrosanta. Con lo cual están convirtiendo a tribunales en una especie de gran tacho de manliva, donde llevan lo que está podridito para que ahí le pongan una tapa, no sea cosa que se desparrame el olor, hasta que algún gelo flete para el cinturón ecológico y lo tape, ¿me explico? Y como mientras la señora justicia no se expida, son inocentes, no importa si están imputados, procesados, sospechados, ellos siguen como funcionarios e incluso hasta pueden ser ascendidos. Y al que no le guste a quejarse,